Seguimos en vivo, 8:25 y estamos en comunicación telefónica con Marcelo Rodríguez, quien está asumiendo el cargo de intendente provisional acá en Huerta Grande. Marcelo, ahora sí, gracias por atendernos. Buen día, Juan, buen día a todos los vecinos. La verdad que un día agradable, una buena jornada, así que esperemos que tener buenas noticias en general. ¿Cómo arranca la actividad en el municipio? ¿Con qué te has encontrado estos días? ¿Cómo está la situación, Marcelo? Bueno, lo primero, ponernos en conocimiento de algunas cuestiones operativas, de lo que recibimos, de cómo estaba, un poco de nerviosismo también por lo que había ocurrido, pero hoy ya el día lunes, después de haber fumigado, después de ya conocer que había muchos test que habían dado negativo, en pleno funcionamiento, la verdad que reconozco y agradezco el trabajo de todo el personal de la municipalidad, y bueno, afortunadamente hoy la municipalidad está laburando a pleno, está trabajando en un 100% operativamente. Siempre hay algunos requerimientos, algunas cosas por resolver, por solucionar, pero en líneas generales todo muy bien. La verdad que el personal de la municipalidad es excelente y bueno, muy dispuesto a colaborar, muy activo en su actividad laboral. Marcelo, ¿había alguna inquietud por parte de vecinas, de vecinos, de la información que tiene que ver con los casos ya positivos, los análisis que se están esperando resultados? ¿Eso en qué momento lo van a actualizar para saber si es que hay nuevos casos positivos en la localidad? Y bueno, y preguntarte cómo lo están trabajando, si siguen con la misma metodología con la gente de Defensa Civil, con Claudio Carranza y el equipo que venía siguiendo los árboles de contagio y controlando las cuarentenas que están en actividad. Sí, por supuesto, seguimos con la misma metodología, con la gente del COE, con Defensa Civil, y bueno, tal como vos decís, los hisopados que se hicieron al personal municipal, que está muy cerca del intendente, dieron negativos, salvo un caso. Y bueno, ayer nos encontramos con que un hisopado que se realizó en La Falda dio positivo, y bueno, a raíz de eso se van a realizar otros hisopados, pero no en referencia a alguien que trabaje acá en la municipalidad o que tenga relación con la municipalidad, sino a una vecina acá de Huerta Grande, femenina, y bueno, estamos esperando a ver la evolución, el nivel de contagio, de propagación que pueda haber tenido. Bueno, Marcelo, el resto, el Consejo Deliberante, ¿han resuelto algo para estos días? ¿Van a nombrar algún presidente provisional también? ¿Se va a volver a reunir o van a esperar hasta que el intendente vuelva a sus funciones? No. El Consejo, como ya es en su pleno funcionamiento, tiene las autoridades designadas, así que tiene una vicepresidenta primera, que es Lorena Müller, y un vicepresidente segundo, que es Germán Coraza, así que el Consejo va a funcionar normalmente, seguramente, porque ya es decisión no mía, sino es decisión de la vicepresidencia primera, retomará su actividad el día lunes, como lo venimos haciendo, presencial, de manera presencial, y bueno, para tratar lo que estamos haciendo, yo creo que ya te lo comenté en alguna oportunidad, Juan, es ver en la medida que no sea tan imprescindible, tan necesario el tratamiento de alguna norma, tratar de ir juntando las ordenanzas que están para tratar o lo que tenga que recibir un tratamiento, y se efectúan por ahí. O sea, lo que tratamos de hacer es achicar la cantidad de sesiones con la finalidad de, bueno, también ayudar a la no propagación. Tomamos el distanciamiento necesario y se hace la sesión normalmente, así que ya te digo, seguramente se retomará el día lunes próximo, y bueno, y después veremos, seguiremos evaluando la necesidad o la prontitud de algún tratamiento. Marcelo, ¿el intendente volvería a funciones cuando ya le haya dado los análisis, le hayan dado negativo, es decir, que cuando ya se confirme que ya superó, digamos, la enfermedad? Sí, seguramente cuando reciba el alta médica va a retomar. Igual estamos en contacto permanente, hoy desde muy temprano ya estuve en contacto con el intendente, estamos permanentemente comunicado para, bueno, tratar y ponerlo en contacto y también, bueno, comunicarle algunas decisiones. Así que estamos en pleno funcionamiento. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a vos y bueno, esperemos que hoy, en este día, todo sea buenas noticias, todo salga bien. Vemos que se está disipando el humo, espero que las condiciones climáticas, solamente nos falta un poco de agua, que aparezca un poco de lluvia y bueno, que el pueblo siga tan floreciente y que mejore día a día. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Marcelo. Que tengas buen día. Buen día. Hasta luego. Hablamos con Marcelo Rodríguez, intendente provisional en Huerta Grande, ya que el intendente está contagiado de COVID-19 y ya se encuentra en aislamiento hace varios días. Él y el señor Ricardo Silva, también integrante del gabinete municipal, quienes se han contagiado de COVID-19 y están en aislamiento hasta la recuperación. Por eso conversábamos con Marcelo Rodríguez, presidente del Consejo Deliberante, quien asumió funciones de intendente a partir del pasado día.